sufra al no verte y me quede sin nada de ti. ¿Qué ganas tú con querer que no vuelva a tu lado? Que me aleje de ti para siempre y que viva llorando por ti. Yo solo sé que me muero por no comprenderte. Yo solo sé que la vida daría por tenerte. ¿Qué ganas tú con hacerme pedazos la vida? Con querer que yo sufra al no verte y que viva llorando por ti. Solo sé que me muero por no comprenderte. Yo solo sé que la vida daría por tenerte. ¿Qué ganas tú con hacerme pedazos la vida? Con querer que yo sufra al no verte. Llorando por ti.